Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues esto es el podcast número 2. Gracias, primero, antes de decir las siguientes palabras, muchísimas gracias a toda la gente de Meristation.com por la grandísima acogida que ha tenido el piloto 1. Os queremos explicar muchas cosas. Hemos estado muy pendientes de lo que habéis dicho, nos habéis puesto en los foros, con lo cual vamos tomando nota de ello y vamos a hacer de este podcast algo más que un programa de radio. Y si no, tiempo al tiempo. Vamos primero a saludar a Gemma, que ya la conocéis del número 1. Hola, Gemma. Hola, ¿qué tal? Preséntate un poco, que yo apenas te pude decir nada la otra vez. ¿Qué quieres que diga de mí? Pues hola. No sé, ¿qué más te gusta así de videojuegos y qué tipo de, no sé, algo? Todos, algo de ti. Todos. No, me gustan todas las consolas, todos los videojuegos. No vamos ahora a decir, no, esta es de Play, esta es de Xbox. No os voy a dar ese gustazo, me gusta todo. A ver si con el tiempo podemos descubrir que te gusta más una cosa que otra. Yo tengo unas pistas, lo que pasa es que no las voy a decir porque si no quito la gracia del asunto. Bueno, pues como recordáis, nosotros la pasada semana dijimos que esto era un piloto y es así. Seguimos en fase de piloto porque estamos apuntando todo lo que estáis diciendo y todas las sugerencias. De hecho, este podcast que estás escuchando, ya os habréis dado cuenta, dura 45 minutos, con lo cual lo hemos incrementado 15 minutos, que ya es bastante. Esto que suena de fondo así como robótico es porque tengo a toda la gente de Mary Station conectada, así que vamos a saludar, porque es de buena educación, primero a Juan Porteiro. Nos vamos hasta Galicia. Juan, muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, esperando cumplir hoy bien. Bienvenido, ¿eh? No vamos a hacer la presentación muy larga porque a ti la pasada semana no te pudimos escuchar, pero bueno, eres uno de los analistas de la revista online. Lo último que has analizado, ¿cómo te portaste? ¿Fuiste duro o no? Pues la verdad es que intenté serlo, sí, porque se lo merecía. Se lo merecían, bueno. Sí. Pues nada, si queréis saber cuál es ese último, buscad Juan Porteiro en Meristation.com y lo sabréis. Otro que estará con nosotros en este podcast número 2 es Enrique García. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Ya dije la pasada semana que es el coordinador de noticias, no vamos a volver a decir nada más. ¿Qué tal el número 1? ¿Cómo te has escuchado? ¿Te pararon por la calle, te dijeron cosas o qué? No, todavía no ha salido novia. Bueno, es que no me extraña con la foto que pusiste. Y otro que tenemos también en línea es Javier de Pascual. Buenas, Javier. Espero que no digan nada de mi foto, ¿eh? No. Pero es que no se sabe quién es quién. Perfecto. Tampoco, ¿no? Bueno, que cada uno vaya adivinando. Y Javier, que bienvenido también, ¿eh? Muchas gracias. Y también tenemos que dar la bienvenida a uno que se incorpora, a uno que da muy feo, a una persona que se incorpora en este podcast número 2 y que será uno de los habituales, esperemos, Sergi Blanch Montenay. Muy buenas. Montenay sin la N. ¿Sí? Bueno, explícanos eso de la N, ¿qué es? Es una N después de la M y no se pone en mi nombre. Entonces sería Montenay. Eso es. ¿Qué cabrones sois? ¿Y por qué me habéis puesto eso? El culpable de esto ha sido Nacho Ortiz. Nacho, muy buenas. Hola, buenas, caballeros. Sí, señora, ¿cómo estáis? Sí, a la chita callando, que se suele decir, ¿no? O sea, me pones trampas para que lo diga mal. Hombre, hay que gastarle la novatada a Sergi. Bueno, ¿qué tal el podcast número 1? Bien, la verdad es que parece que a la gente le ha gustado y nosotros estamos igualmente ilusionados de seguir haciéndolo, así que pues nada, puliendo detalles, añadiendo cositas y poco a poco mejorando. Nacho, tenemos en el borrador cuántas cosas, para poder incorporar al podcast, A ver si vamos poco a poco añadiéndolas, que tiene pinta de ser un podcast muy interesante. Y lo va a ser, desde la sindicación iTunes hasta yo que sé lo que vamos a hacer, pero estaros muy atentos y sobre todo quiero subrayar, para ya no alargar más la presentación, que la participación vuestra será imprescindible. Vuestros mails, vuestros comentarios y quién sabe también vuestras voces. No decimos nada más porque pasamos directamente a comentar la actualidad que ha ido sucediendo en los últimos días y hay mucho que comentar. Vamos a empezar por una noticia que no nos ha sorprendido demasiado porque sabíamos algo, pero Activision ya ha confirmado Call of Duty 5, atención, ¿en qué plataformas? Wii, DS y PlayStation 2. De hecho, en la conferencia internacional de Activision se han dado noticias muy interesantes. La empresa ha confirmado Call of Duty 5 para todas las plataformas. El juego dispondrá de varias versiones diferentes, aunque las tres principales van a ser la de PlayStation 3, Xbox 360 y PC. ¿Volver otra vez a la Segunda Guerra Mundial realmente nos apetece o es un poco ya cansino? El asunto me ha decepcionado bastante el hecho de que hayamos vuelto otra vez a la recurrente Segunda Guerra Mundial, que estoy harto ya de que me la presenten en una estrategia en shooter. Ya un poquito de cambio, hombre, que el llevar la guerra al conflicto tan moderno como fue el 4, a mí me parece un giro que, bueno, parte del éxito que ha estado, creo que reside en ese cambio de ubicación. Volver otra vez al pasado me parece pues una decepción, la verdad. O sea, no me parece nada adecuado. Nacho, pero y además, ¿el hecho de que Infinity Wars no desarrolle la quinta versión significará algo? Significará que vamos a encontrarnos con un juego bastante, con un nivel bastante inferior al 4, como ha sucedido en el pasado cuando Infinity Wars no se ha encargado del desarrollo. Quizá por eso han querido volver a la Segunda Guerra Mundial un poco, ¿no? El tema de decir, bueno, pues retomamos la vieja historia de siempre, porque si se van a notar cambios, pues como mínimo que el argumento sea que ya lo conocemos. Bueno, pues yo soy más del palo de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Y en parte yo creo que aquí el problema no está en Segunda Guerra Mundial o conflicto moderno, sino en el que lo han anunciado también para PlayStation 2 y me explico antes de que me tienes unas cuantas de piedra. No te tiraremos nada, tranquilo. Yo creo que ya el hecho de que lo anuncien para PlayStation 2 va a suponer que tengan que trabajar con un motor gráfico para PlayStation 2 y ese mismo motor lo reciclen en Wii. Ahí está. Creo que eso va a afectar mucho a la posibilidad de que el Call of Duty 5 de Wii tenga un contenido interesante en el tema gráfico. Vale. Yo creo que eso, que PlayStation 2 ha tenido una vida muy interesante, pero creo que ya va siendo hora de dejarla descansar un poquito. Te estoy notando tanta energía que hasta el teléfono está haciendo chispas. Sí. Con este comentario que estás haciendo. Sin 500 títulos al año basados en la Segunda Guerra Mundial, faltaría algo en el mundo del videojuego. No sé, yo por lo menos analizo 10 al año. O sea, solo yo, ¿eh? Sí, te tocan todos a ti, la verdad es que sí. Sin embargo, pero yo... Pero una cosa, yo creo que aquí... primero, a mí me decepciona el cambio de ambientación, seguro. Y segundo, que esto creo que Juanchi mejor que nadie lo puede apuntar, porque creo que él analizó el Call of Duty especial de consolas, el primero que no desarrolló Infinity Ward, lo analizó él, y yo creo que esto también va a ser muy importante, que Infinity Ward no esté en el quinto capítulo. Yo creo que ya, para mí, ya pierde bastante el interés. No sé, Juanchi, bueno, Juanchi, ¿tú qué dices? De hecho, en la saga Call of Duty se nota un bajón de calidad desde el 1 al 3. Cada vez ha ido a menos, menos novedades, y el Call of Duty 4 para mí fue un soplo de aire fresco muy importante. Y ahora volver a la Segunda Guerra Mundial es un atraso para mí considerable, sobre todo en opciones que se le dan al jugador. Es un juego muy scriptado, muy lineal, y las escenas que se vivían en el 4 eran una novedad total. Las fases en helicóptero, bajarse, bueno, eso es un cambio que ahora vamos a volver a perder. Sí, Juan, pero son buenos juegos todos, o sea, del 1 al 4. Sí, pero tú comentarás conmigo que el nivel ha ido bajando. Sí, pero de todos modos ya me conformaría yo con ese nivel tan bajo en la mediocridad que abunda en la industria del videojuego, ¿eh? Mira, yo en ese caso casi preferiría un juego ambientado en Vietnam. Ah, mira, está bien. También. Sería una idea. En Vietnam o en la Primera Guerra Mundial, joder, anda que no hay. Sí, pero en la Primera Guerra Mundial iban a escupitajos, o sea, no iban a hambre. Con palos. Y con piedras. Con lanzas, o sea. Bueno, sí que es verdad que notaremos pues una cierta decepción, pero desde Activision también se ha dicho que esperemos, que no nos adelantemos y que cuando tengamos una demo delante podamos opinar. Bueno, tiempo al tiempo, porque de esto quedará bastante para poder ver qué pasa con el Call of Duty 5. De momento podemos seguir disfrutando con el 4, que como bien ha dicho Juan, creo que ha sido un soplo de aire fresco, y creo que se necesitan juegos así para realmente sentir que las consolas de nueva generación están rindiendo al ritmo que tienen que hacerlo. Pues si nadie tiene nada más que decir sobre Call of Duty 5, pasamos a otro de los temas que seguramente ya no solo lo vamos a encontrar en los foros, sino en el día a día: la guerra de formatos entre el HD-DVD, por el que apuestan unas compañías, y el Blu-ray, por el que apuestan otras, que cada día son más. Sí, está haciendo la tónica general. La verdad es que yo pensaba que el enfrentamiento, que la guerra que iban a mantener los dos bloques iba a durar más, pero en los últimos meses estamos viendo que el Blu-ray está firmando alianzas muy potentes y que las listas de venta está teniendo pues una ventaja clarísima. Y personalmente yo me quedo con el Blu-ray, todo se ha dicho. Todo esto nace porque este lunes pasado salía la noticia de que la importante cadena Netflix apuesta por el Blu-ray. Es una de las compañías más importantes de Estados Unidos. Sí, la cadena de alquileres norteamericana Netflix ha anunciado que ya no ofrecerá más películas en HD DVD a sus usuarios y se decantará por el Blu-ray. Considera que ha llegado el momento en que la industria apueste por un solo formato, ofreciendo claridad al consumidor y acelerando así la adopción de la alta definición. Sí, bueno, pero es que además no solo Netflix, sino otra conocida cadena de tiendas de Norteamérica recomienda el Blu-ray como medio digital, que no es otra que Best Buy. Sí, ha decidido centrarse en ese formato, aunque continuará ofertando este sí productos de HD DVD, pero lo recomienda como preferido. Bueno, de todos los que somos ahora mismo aquí en este podcast, tanto Juan, Enrique, Sergi, Javier, Nacho, Gemma y yo mismo, vamos a decir cada uno por cuál apuesta. Empezamos por ti, Juan. ¿Tú qué formato apostarías? En principio, a mí me da igual cualquiera. Uh-huh. Yo quiero que haya uno solo, para que el usuario lo tenga más fácil. Uh-huh. Bueno, aparte creo que ha salido la noticia de que Walmart también en Estados Unidos va a apoyar el Blu-ray en exclusiva desde junio, con lo cual está claro que el Blu-ray va a servir adelante. Pero lo importante para mí es que haya uno solo para que el usuario no se pierda en varios formatos, que al final es perjudicial para la industria. Yo voy a ir un poco en contracorriente y no me quedo personalmente con ninguno de los dos. O sea, hago caso un poco a las declaraciones de hace creo que un mes o así de director del cineasta Michael Bay, que comentaba que el futuro del cine, de videojuegos y demás, no estaba en la lucha entre un formato y otro que podía favorecer a una otra compañía, sino realmente entre la distribución digital. Y hablaba en cierto modo que Microsoft le daba un poco igual el qué formato ganara, que lo que realmente le interesaba es mantener un poco la lucha entre ambos para finalmente desarrollarse el tema este de la distribución digital. Sí, pero estamos viendo que las compañías ya, las que estaban apoyando el HD DVD, se lo están pensando, algunas ya empiezan a cambiar de bando, ¿eh? Tienes a Warner Bros. Que saltó hace nada por eso. Posiblemente a Paramount también. Sí, y también hay que decir que podríamos considerar, quizás dentro de unos meses o unos años, quién sabe lo que va a durar toda esta guerra, si mucho o poco, que el espaldarazo definitivo se le dio por entonces cuando la industria del porno apostó por el Blu-ray. Pero bueno, en fin, eso es otra consideración que también puede ser una clave. ¿Quién se ríe? ¿Quién se ríe? Es muy serio, no se ríe nadie, ¿eh? No, porque estáis muy documentados en el tema. Rasmeyer dijo que iba a editar ahora una serie de películas y dijo que lo haría en Blu-ray, pues oye. Sergi. Creo que me voy a decantar por el HDVD. Realmente es especular mucho hoy, a día de hoy, ¿eh? O sea, no sabemos lo que va a pasar. Sí que es verdad que parece que el Blu-ray se está posicionando mejor. Pero bueno, esto al final, o sea, pueden haber, siempre hay pequeñas cosas, ¿no?, que son las que hacen los grandes cambios. O sea, en un momento dado HD DVD podría poner los reproductores a 50 euros, por ejemplo, o cosas así, y entonces pues dar un salto importante. No lo sé, la verdad, ¿eh? Yo espero, yo al contrario, sí, al contrario que Juan, sí que espero que la guerra dure más, ¿no? Porque eso a fin de cuentas lo que eso sí beneficiaría al usuario, por lo menos a corto plazo, bajando el precio de los reproductores, etc, etc. No me gustaría que acabara ya, o sea, se acabó la guerra Blu-ray HDVD, sino que durara pues por lo menos un par de años más, porque actualmente, o sea, tampoco veo que las ventas de HDVD o de Blu-ray sean una cosa espectacular que justifique decantarse por uno u otro formato, ¿no? La gente, mira, te digo una cosa, si ganara el HDVD te pago una comida y si no me la pagas también. Vale, hecho, no vamos a salir de pobres por esto, ¿no? Javier, antes de pasar a Nacho, que seguro que tiene una posición muy clara sobre este tema. Javier. Pues bueno, yo la verdad es que no sabía que había una guerra, yo pensaba que el Blu-ray ya había ganado desde hace tiempo y tal, pero no, ahora en serio, lo que pasa es que el Blu-ray, el apoyo de las compañías, por lo que he leído, se ha debido más que nada al tema de las protecciones antipiratería y tal, porque nos intentan endiñar, digamos, la alta definición a partir del tema este de que el DivX se haya vuelto tan popular como formato y que todo el mundo se lo descargue, y entonces nos quieren ofrecer el Blu-ray porque tiene más capacidad, más calidad de imagen y tal. Y entonces yo creo que la lucha ha ido más por ahí, que en cuanto han visto que la protección del HDVD se ha saltado tan rápidamente, las compañías se han asustado y se han ido todas a por el Blu-ray. En otro podcast, si queréis, planteamos el debate de realmente el usuario normal, que no es tan exigente con la calidad de imagen y sonido, ¿está dispuesto a gastarse casi 30 euros en una película cuando la puede tener en DVD y la diferencia no va a ser tan grande? Pero es una vergüenza. Sí, pero con una tasa. Pero eso es otro tema. Nacho, ¿cuál es tu opinión? Yo os voy a dar la clave básica de todo esto. Y es el precio. El precio. Porque os aseguro que lo que es calidad, definición y que, comparando características, me lo ha dicho gente de la industria y os puedo asegurar que es exactamente la misma. No hay ninguna diferencia trascendental en ninguna característica de los formatos. Yo creo que todo se debe básicamente al precio y otra serie de elementos, si queréis llamar añadidos, que bueno, que han sido como el hecho de la piratería, como el apoyo del porno, como que PlayStation 3 incluye el lector de serie y 360 no. Yo creo que ha sido, envasando, digamos, el tema del precio, que vuelve a ser lo mismo de siempre, y junto pues con este otro tipo de sucesos que han pasado, lo que han hecho que se acabe imponiendo ese formato, que esté empezando a despegar, pero que bueno, que esto tiene pinta ya de que ya le queda poquito tiempo al HD-DVD, si no lo se quiere alargar por los propietarios, la vida un poco más, pero yo lo veo ya muy, muy mal. ¿Se podría pensar en lectores híbridos que incluyan tanto unos como otros? Sí, ya los hay. Quiero decir, ¿como la solución definitiva? No, yo creo que no. La verdad que no. Los pocos que hay no se están vendiendo nada bien, ¿no? Y están teniendo poco éxito y demás. Es como antaño había los vídeos que reproducían beta y VHS al mismo tiempo. Claro. También yo creo que uno de los factores importantes ha sido la puesta en circulación de la PlayStation 3. Otra de las noticias que tenemos que comentar al hilo de los formatos de este Blu-ray es que en el Reino Unido se han vendido 1 millón de unidades. O sea que esta nueva generación ya supone 1 millón de reproductores Blu-ray más solo en el Reino Unido. Leemos la noticia completa. Sí, la consola de nueva generación ha logrado vender 1 millón de unidades en Reino Unido desde su lanzamiento, que fue el pasado mes de marzo. La cifra se ha alcanzado más rápidamente que con la PlayStation 2. Esto también ayuda, ¿no? Pero supongo que esto no sorprende a nadie, ¿no? O sea, quiero decir, lo que hizo bien Sony en el pasado, sobre todo con la primera de sus consolas, fue conseguir que el territorio universal fuera un territorio PlayStation, ¿no? A igualdad de condiciones, la gente compra PlayStation. Ya lo dijeron los mismos mandatarios de Sony. Aún sin juegos venderíamos X millones de PlayStation, ¿no? Y probablemente sea verdad, que es lo triste. No, yo pienso que Microsoft hizo muy buen trabajo con la primera consola que sacó, fue una consola muy seria, la puso en el mercado y se vio que con una consola que era superior en cuanto a prestaciones, no vendió excesivamente. No, me pagó la novatada también. Seguramente. Sí, saca esta segunda consola que está muy bien. Está muy bien. Y aún así, la gente en igualdad de condiciones sigue con, o sea, en igualdad y muchas veces en situaciones superiores, ¿verdad? Incluso. Exactamente. Sí, que eso es lo triste, o es lo un gran acierto de una grandísima campaña de marketing, de implementación. ¿Se puede decir que Microsoft aprendió de los errores de la 1? Sí, seguro. Sí, claro. Hombre, tiene que haber aprendido. Otro tema también que creo que sería interesante poner encima de la mesa, no sé si estarías de acuerdo conmigo, es que Spain is different. O sea, bien que es verdad que la noticia es que se ha vendido 1 millón en el Reino Unido, pero aquí la Play es la Play y el Pro es el Pro. Te digo una cosa, que aquí no queda mucho para que se llegue a esta cifra. Porque si mal no recuerdo, las previsiones para ahora mismo, estamos hablando del cierre del año fiscal, que es en marzo, haciendo memoria de una entrevista que tuve con James Armstrong, me comentaba que estarían en 650.000 unidades. Que esto, Nacho, ha ayudado básicamente por la bajada de precio y porque la gente de la calle piensa en Play. Es que es muy complicado. Nosotros dentro, como expertos e incluso los usuarios más avanzados, pues tienen la capacidad de valorar otros elementos más objetivos, que bueno, como es el catálogo, como es funcionalidad online, como es el precio. Y bueno, y en ese aspecto pues tienes más capacidad de decidir pues lo que realmente es superior por estos aspectos o lo que no. En cambio, la gente de la calle pues lo tiene un poco más, se deja llevar la play, y en la calle la gente piensa en Play. Entonces esta es una baja que se lleva desde la salida de PSX hace 12 años. ¿Quieres decir que no tiene nada que ver que el hecho de todo el fallo de hardware que ha tenido la Xbox 360, las idas y venidas de consolas a Alemania, a pesar de que de la política del SAT de Microsoft es de bandera? Muchos podrían decir que no, por casos puntuales, pero una gran mayoría sí que puede decir que están satisfechos con el servicio técnico. También es verdad que si una consola sale de fábrica con un fallo o con varios fallos, la empresa lo tiene que asumir. Amplió la garantía a 3 años y bien es verdad que uno se siente respaldado con este tipo de decisiones. ¿Pero vosotros creéis que eso ha sido un gravamen enorme para Microsoft o simplemente porque Play y España van unidos siempre? Por lo segundo, diría yo, porque vamos, el precio de la Play 3 a comparación de 360 no tiene nada que ver. Luego también el tema de las tres luces rojas, no sé si a la gente de la calle incluso le ha llegado, como mucho del boca a boca y poco. Yo creo que eso es más del usuario experto y tal. Y además, no sé, es por el tema de que se creen que comprando la Play ya tienen una garantía por la marca. Exacto. De que le va a durar durante muchísimo tiempo y que va a ser el referente. Bravo por Sony, eso se lo han hecho muy bien. El problema de Microsoft es que PlayStation está recogiendo una inversión a largo plazo que ha hecho con sus dos consolas anteriores. Tiene un nombre hecho, eso ya es una garantía para el público normal. Es una garantía, estoy de acuerdo contigo, Juan, pero también es verdad que se nos ha vendido la moto muchas veces, que Europa no ha sido tratada como se merece, que, en fin, que yo creo que lo sabe todo el mundo. Estamos esperando que en los próximos meses podamos ver la Home, podamos ver que realmente lo que se nos ha prometido se cumpla. Esos mandos inalámbricos, tanto del Bass como los micrófonos inalámbricos para el SingStar. Hay muchas cosas que Sony tiene que demostrar y esperemos y deseamos, porque principalmente nosotros queremos hacer una mirada hacia adelante de que las cosas van a salir como tienen que salir. Aprovecho también para comentar una noticia que justamente salía esta semana, que es que los juegos de PlayStation 2 podrían ser descargados en PlayStation 3. El alto cargo de Sony, Eric Lempel, ha apuntado que PlayStation 3 podría tener la opción de descargar juegos de PlayStation 2 a través de PlayStation Network, ya que el nuevo modelo de PlayStation 3 de 40 GB no incluye retrocompatibilidad con PlayStation 2. Me enfado. Yo, ¿te acuerdas la semana pasada que también me indignaba con lo de Rockstar? Pues aquí me enfado también. Esto es una vergüenza. Ya nos pasamos con Microsoft cuando pusieron la retrocompatibilidad por software, ¿no? Que al final ha salido mucho mejor de lo que se esperaba. Sí, finalmente, al final, fíjate. Y ahora yo, porque tengo una PlayStation 3 japonesa, Y aquí está, ¿no? Pero lo que han hecho con el modelo europeo es decir, no, la retrocompatibilidad no es importante, ¿no? Vale, no es importante, la quitamos, fuera, se acabó. Uh-huh. Bueno, ahora resulta que sí que puede ser interesante, pagando, claro. Uh-huh. ¿No? Ya puede ser más interesante si la gente la paga. Uh-huh. No, claro, yo voy a decir una cosa, esto del cambio de decisión que tuvo Sony con la retrocompatibilidad, justo se decidió después de que Kutaragi saliera de la compañía, de que se apartase a pesar aquí de la dirección. Esto fue siempre, desde siempre ha sido cosa de su filosofía. PlayStation era querido siempre que todas las consolas fueran compatibles con todo el historial de juegos. Se vio que era una pasta sostener una máquina con este añadido, se quitó, se rebajó de precio y ahora es curioso el hecho de que, bueno, hemos hecho un estudio, hemos visto que nuestros usuarios realmente quieren jugar a juegos nuevos, no quieren mantener ese legado de juegos de 12 años. Y bueno, lo hemos quitado pues para hacer la máquina más competitiva, ya que esto no se utiliza. Vale, y ahora me estás diciendo que vas a poder implementar esta función mediante descarga, como se hace con los de la PlayStation original en PSP, pero voy a tener que volver a pagar por mis juegos. Nacho, pero no solo vas a tener que pagar por tus juegos, vas a tener que pagar seguramente por un nuevo disco duro que en 40 gigas quizás no te cabe todo lo que quieres. Esa es otra. No te va a caber nada, pues imagínate a 4 gigas por juego o 600 megas si son de la primera PlayStation. Es vergonzoso. Lo mires por donde lo mires, es vergonzoso, oye, no hay... Bueno, pero espera, aguanta el carro un momento. Ten en cuenta que esta también ha sido la filosofía que ha seguido Microsoft con la serie Xbox Original. ¿Verdad? Es que hay juegos de la primera consola que ahora que no son retrocompatibles, que te los puedes descargar y jugarlos pues como si fuese pues, emulación 1-1, pero que tienes que pagar por ellos. Exactamente, pero ya defenestramos a Microsoft por eso. Pero claro, pero es un problema de concepto, eso no es un problema conceptual, ¿no? Lo quito porque no, y ahora lo vuelvo a poner, pero si pagas. Lo peor es la sensación que se nos queda el usuario final, ¿no? Exactamente. Pero ten en cuenta que esto no es un mercado que vaya a mover una millonada, pero es la gracia. Vale, mira, pues fíjate, no sé, tengo ahí el Castlevania Symphony of the Night, pues mira, me lo voy a bajar, pues para recordar viejos tiempos, que ¿qué me cuesta? 6 euros, pues venga, no pasa nada, me lo bajo. Y claro, esta nostalgia y este hecho, pues es lo que aquí va... Juegan con tus sentimientos. Efectivamente, sí, esto es muy cruel, ¿eh? Juan, ¿qué dices tú? Muy mal, espero que les vaya muy mal, porque no se merecen, quiero decir, el usuario no se merece este trato con cambios de estrategia de ese calibre. Sobre todo por pagar otra vez un juego que ya tienes. Yo eso no lo concibo. No, que yo tampoco concibo que en el 2008 las líneas en Galicia vayan así de mal, ¿eh? Porque parece, no sé si tenéis temporal ahora mismo allí, pero parece que hay un huracán. Pienso, fíjate lo que te voy a decir, pienso que España trata mejor a Sony de lo que Sony trata a España. Bueno, por supuesto. Eso está claro. Sí, desde luego. Además pecamos de ingenuos, porque a saber cuánta gente se ha comprado la PlayStation de 40 gigas pensando que podría reproducir sus discos de PlayStation 2 en ella. Bueno, a mí lo que me gustaría para terminar esta noticia, este debate, es que toda aquella gente que esté escuchando este podcast, por favor, que se acerquen a los foros y nos cuente realmente también qué es lo que opinan ellos de las noticias que estamos comentando. Porque en el próximo haremos un pequeño resumen de lo que los foreros de MediStation.com también piensan de cada noticia. No será de todas ellas, pero sí algunas de las que más nos hayan llamado la atención. Hablando de PlayStation 3, atención, porque este también será uno de los títulos que dará mucho que hablar y será una de las grandes apuestas, ya no de Sony, sino de toda la comunidad que tiene una PS3. Gran Turismo 5 conectará a toda su comunidad. El jefe de Polyphony Digital, Yamauchi, ha destacado las opciones online de Gran Turismo 5 y ha avanzado que habrá más coches en carrera, más control sobre el derrapaje, mejor inteligencia artificial y que, en definitiva, la simulación será más real. Aquí yo quiero saber varias cosas, entre ellas, pues, ¿cuál es las diferencias que habrá entre un PGR4 o un Forza 2? Pero quien ha probado el juego y quien puede decirnos algo más es Juan Porteiro. Juan, tú que has jugado la demo, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué conclusiones sacaste? Bueno, vamos a ver, en principio, de Gran Turismo 5 solo puedo hablar bien a nivel técnico, que es impresionante a todos los niveles y en todos los sentidos. Sin embargo, tengo muchas ganas de ver la versión final para saber si es un punto de inflexión en la saga como el que le hace falta. Sobre todo por varias opciones, más que nada en el número de coches que se incluyen en carrera, que eso influye mucho en la jugabilidad. Y más que nada, la inteligencia artificial ya se nota que ha mejorado bastante, pero necesita más que nada que se le incluyan desperfectos en tiempo real, porque eso le cambiaría la jugabilidad a las carreras de forma drástica. Haría que los conductores se lo pensaran más antes de utilizar el efecto pinball tan clásico de la saga, y eso haría el juego más profundo. ¿Tú crees que será un claro vencedor o un producto que desbanque a juegos tan asentados como un Project Gotham o un Forza? Pues mira, vamos a ver, el Forza para mí es un juego que es todo competitividad. El Gran Turismo casi lo veo más como un homenaje al coche, que sí que tiene muchas opciones en cuanto a vehículos, circuitos, opciones mecánicas, pero lo que es juego en sí, una carrera, me refiero, tiene mucho que mejorar para igualar a Forza en ese sentido. Pues técnicamente sí, le sobra por todos los lados. Bueno, yo estoy, tengo que decir que en contra de lo que está diciendo Juanchi, que sí, que muy bonito, que más inteligencia artificial, más coches, que ya les valía después de todo lo que llevamos, pero yo creo que estamos perdonando mucho a Gran Turismo por el nombre. O sea, el hecho de que sea un Gran Turismo no quita que estemos indesperfectos, que después de tanto tiempo ahora es cuando se mejora la inteligencia artificial, que lleva siendo de una calidad, pues eso. Y el efecto pinball me parece de lo más patético, sinceramente. Precisamente es lo que he dicho, que al juego final le hace falta que le incluyan eso, y sobre todo también el juego online, que es verdad que Gran Turismo siempre ha contado con una comunidad de usuarios inmensa, pero nunca se han podido sentir unidos para intercambiar opiniones y todo. Esto le va a influir mucho, y eso, lo que tú comentabas, la inteligencia artificial y sobre todo los desperfectos en tiempo real, que hacen mucha falta a una saga que se está quedando anquilosada. Sí, hay que castigarla, como no se ponga las pilas, hay que castigarla bien. Bueno, yo lo que sí veo, mira, de Gran Turismo a mí me gusta porque es una un tipo de conducción de a nivel recreativo, o sea, de recrearse. O sea, tú coges tu cochecito y te vas a pasear tranquilamente pues por la campiña francesa, por el Gran Cañón o por la costa italiana, ¿sabes? Es algo de decir, bueno, me gusta conducir, cojo mi BMW, cojo, no sé, mi Ferrari, mi A4 y me voy tranquilamente a darme una vueltecita. Pero si quieres jugar a un juego que sea, como dice Juanchi, competición, sí, mejorar, es competir, ahí sí, ahí te tienes que ir al Forza, porque bueno, a un Project Gotham, pero es que yo creo que son diferencias en cuanto a la filosofía del juego. La saga ha sido muy importante para Sony en todos los sentidos, de venta de títulos y de máquinas, porque hay gente que se ha comprado solo la máquina para jugar a este juego. Sí, sí, está claro. Entonces les hace falta ese punto más de calidad en todos los sentidos para que la gente note el cambio. Agárrate la ventana, que hay mucho viento ahí por Galicia. Bueno, seguimos analizando lo que ha sucedido en las últimas horas, en los últimos días de esta semana, y encontramos también en Manystation.com la noticia de que Pacific Crest, que es la compañía de análisis y previsiones comerciales, pues que tiene cierta importancia en el mundo del videojuego, considera que y cree que Microsoft y Nintendo lanzarán nuevas consolas en el 2010. La compañía apunta que en 2010 Microsoft y Nintendo comercializarán sus siguientes sistemas de entretenimiento, y que además será entonces cuando morirán las consolas portátiles actuales como la Nintendo DS y la PSP. También estiman que el pasado mes de noviembre Nintendo comenzó el desarrollo de la próxima portátil. La próxima Wii será en alta resolución con Blu-ray. ¿Cómo será? No sé, pero con Blu-ray seguro que no. Y con potencia de las actuales 360 y PS3 tampoco. ¿No? No, yo creo que no, porque Wii tiene una tendencia, pues como bien se dijo en su momento, tiene la filosofía que tuvo Game Boy en su momento de digamos, no ofrecer potencia, sino ofrecer otro tipo de prestaciones, como en este caso es el Wiimando. Yo creo que se va a intentar mejorar la inmersividad en ese sentido, que es lo que yo espero sinceramente que mejore. Y bueno, yo lo que creo a raíz de la noticia es que no va a anunciarse para 2010 nada, porque si no ya se habría dicho algo, o se diría muy pronto, o estarían soltando ya perlitas por ahí, la rumorología y tal. De Wii, sobre el tema de alta definición y demás, lo que comparto la opinión de Javier, que Nintendo está siguiendo una línea muy destinada al público ocasional, y yo creo que va a seguir así en los próximos años. Pero bueno, tampoco esta empresa Pacific Crest no menciona nada de PlayStation 3. Yo creo que aún le queda mucho tiempo de vida a la consola. Yo apostaría por 5 o 6 años mínimo. Y teniendo en cuenta que acaba de salir al mercado y que estamos hablando que teóricamente es la más potente y la que tiene más porcentaje por explorar todavía. O sea que yo creo que Nintendo y Microsoft sacarán nueva consola antes que Sony, seguro. Hablando de Microsoft y hablando de una de las sagas que veremos y que hablaremos durante mucho tiempo, porque se han cerrado la 2 y la 3. Habló del videojuego Mass Effect, que se confirma su lanzamiento en PC, ni más ni menos. El juego contará con los mismos contenidos que la versión para Xbox, aunque ofreciendo una mayor versatilidad a la hora de ejecutar diversas resoluciones gráficas. ¿Habrá una diferencia, Enrique, tú crees? Diferencia con respecto a la versión de PC, seguro. Porque evidentemente la versión de PC va a poder soportar unas resoluciones mucho más superiores que 360, y yo creo que es igual que lo comentamos en el podcast anterior con Gears of War, que en PC tenía un rendimiento, digamos, más fluido. Con Mass Effect eso se va a notar muchísimo, porque en 360 yo lo estoy jugando ahora y la verdad es que petardeaba bastante el motor gráfico. Sí, sí, la verdad es que puedes irte a tomar el café, volver y aún no han cargado las texturas. Cargando los ascensores, famoso, ¿verdad? Puedes ir a bajar ascensores, se camuflan tiempos de carga, sí. Sí, pero incluso camuflando tiempos de carga, ya el tema de esperar más o esperar menos, como se vio en Devil May Cry, más que eso yo creo que son los tirones que pegaban, las ralentizaciones, que suelen ser incluso hasta molestas. ¿Tirones? Pues si yo hablara de los chispazos que mete tu teléfono. Oye, está claro. Los tirones se quedarían en nada. Está claro que esto le hacía falta modificarlo y mejorarlo. ¿Alguna otra cosa que os parezca que se podría mejorar de este juego? Yo confío que va a haber contenido extra, seguro. Claro. Enrique me podrá corregir, pero creo que ya hay alguna ampliación de contenido para Xbox 360. Sí, para Xbox sí. Hay una. pues sí, seguramente esto ya va a estar incluido en la DLC. Lo malo es que es saber si va a ser gratuita o de pago. Eso es otra. Bueno, lo que sí que está claro, y estamos todos de acuerdo, todos los que estamos conectados ahora mismo, que es un pedazo juego y que será uno de los que seguramente se lleven algún premio M, que recordamos que son los premios de Mary Station, que se cierra el plazo de votaciones este 29 de febrero y que el 3 de marzo, lunes, se darán a conocer los ganadores. Venga, opiniones rápidas. Quiero saber cuáles son vuestras apuestas. Call of Duty 4. Yo me quedo con Bioshock, me quedo con Mass Effect y me quedo con Super Mario Galaxy. Como Nacho, me quedo con Bioshock, añado también Mass Effect, del que tenemos una guía que se está publicando por capítulos, y apunto también Metroid Prime 3, que creo que puede recibir algún premio. Yo, mira, te digo que con Metroid Prime 3, estando Mario Galaxy compitiendo en plataforma, a nivel de mejor juego de Wii, creo que tiene poco que hacer este año. Uh-huh. ¿Y Emma? Yo me quedo con la nueva versión de Zelda. La de DS, de Phantom Hourglass. Bueno, yo también apuesto por Bioshock, a pesar de que no ha sido un título que ha vendido tanto como se esperaba. Sí, sí ha vendido, José, sí. Bueno, tanto como se esperaba, yo sí, creo que... ya se sabía, estaban las previsiones que saliendo en estos sistemas, bueno, sabemos que el mercado de PC ha caído bastante los últimos años y que Xbox 360, pues, hablando siempre del mercado nacional, pues no tiene tanto recorrido como pueden tener otras máquinas, pero... Uh-huh. Yo te aseguro que las cifras que ha tenido Bioshock, que en Take-Two están bastante contentos, y bueno, ya tenían las previsiones, ya circulaban esta situación. ¿Sabes qué te digo, Nacho? Que ojalá tengas razón, no en cuanto a ventas, sino que ojalá el Bioshock se le dé lo que realmente se tiene ganado, que es un juegazo que quizás para muchos ha pasado desapercibido, pero para otros, en el que me incluyo ese grupo, lo hemos disfrutado y lo seguimos disfrutando. Bueno, pues ya sabéis, si tenéis Mary Pase, podéis votar, entrad en marystation.com, recordad, tenéis hasta el 29 de febrero para votar en los premios M. Y ya para acabar este apartado de noticias, no podíamos dejar de comentar, al menos, ni que sea brevemente, porque nos queda poco tiempo, que el SingStar, es una de las noticias que ha salido hace un par de días, el SingStar favorece las relaciones interpersonales entre jóvenes. Pues sí, parece que el éxito de la serie SingStar mejora las relaciones entre los jóvenes de hoy. El estudio apunta que un 100% de los encuestados conocía el título y que además les agrada jugar en grupo. Nacho, no vale el número de personas que ha pasado por tu casa a jugar el SingStar. Hombre, la verdad es que como juego social tiene un valor bastante, bastante alto. Vamos, yo te puedo decir que en mi casa ha habido maratones de parejitas con un buen vino, con una copita, cantando al SingStar, y que no me ha pasado pipa, eso seguro. ¿Tú, Enrique, también has con vino? ¿Has engañado a mujeres a tu casa a cantar? Sí, bueno, alguna que otra vez. Pero es evidente que estos juegos sociales dan pie a eso. No a engañar, sino a las fiestas y a compartir partidas. Yo diría además que incluso Guitar Hero también tiene su cosa. También. No, hombre, pero no, yo creo que a SingStar le tienen los días contados con Rock Band cuando salga aquí. Hombre, aunque sea caro y demás, pues, pero yo creo que como juego social y tal, muchísimo mejor. No imagino a mis amigas grabándole a AC/DC ahí con la guitarra. Pero no tiene AC/DC, tiene catálogo, pero vamos, para aburrir. De hecho, tiene ya discografías enteras para descargar en América. Javier, entre micrófono y guitarra, ¿tú qué crees que tus acompañantes elegirían? Hombre, yo personalmente me elegiría los dos. Yo creo que se podría compaginar, ¿no? Es que Javi, tú eres un rockero grande y ahí tú barres para casa. Pero vamos. Unas amigas muy completas. No, ya lo decía Tata Golosa. No, los micrófonos. Bueno, entramos en la última parte de este podcast número 2. Pues ya en los últimos minutos, segundos no, pero minutos sí, todavía nos queda tiempo. Enrique, si te parece, tú que sabes más que todos nosotros, vamos a comentar los lanzamientos que han salido en estos últimos días para todas las plataformas. Bueno, pues esta semana Wii recibe de por fin Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Uh-huh. Por su parte, PlayStation 3 también recibe un juego que era muy esperado, como es el Unreal Tournament 3. Wii también llena un poco a los jugadores que prefieren la estrategia con Battalion Wars, y a los amantes de rol en Nintendo DS les llega Final Fantasy XII, Remnant Wings. Vale, me gustaría que pudiéramos recomendar al menos un par de ellos. A ver, ¿con qué nos quedamos? Dragon Ball Budokai, por favor. Nos podemos quedar con el Budokai y con el Unreal Tournament. Con Unreal. Uh-huh. ¿Os ha gustado el Unreal? Hombre, yo no lo he probado todavía, Aquí en esto siempre hay el eterno debate de mejor en PC o en consola por el control. pero bueno, la verdad es que es una convención bastante apañada, ¿eh? Hombre, pues yo soy más para Unreal, específicamente me gusta más en PC, pero yo recomendaría así que el Budokai, pero absolutamente. ¿Enrique? Me quedo con, prefiero como Javier Unreal en PC y me quedo con Budokai. ¿Gemma? A mí es que el Budokai me parece más de lo mismo, lo siento, yo prefiero Unreal. Pero hacer ondas vitales con el Wiimando, o sea, es el sueño. Claro, de yo, ya, claro, pero es yo, que... Yo me quedo con el Budokai precisamente porque supone un poco más de lo que nos ofrecía la PS2, pero sobre todo ofrece una nueva jugabilidad, el online, y bueno, también el Unreal. Lo que pasa es que el Unreal no he jugado, pero ya os diré la próxima vez qué tal está. Antes de dar por terminado este podcast número 2, quisiera saber si os habéis dejado algo, chicos, en el tintero, algo que os gustaría comentar. Pues sí, yo personalmente he probado el Dark Sector. Ah, sí, bueno, pues cuenta. Pues bueno, es un juego creado, pues en principio es un juego que no tiene así mucho calado mediático, digamos, porque ha pasado desapercibido, por yo qué sé, porque en principio pues está ambientado en el espacio, tenía así un componente de sigilo, rollo Metal Gear y demás, y ha pasado de ser un juego de terror espacial a convertirse en un híbrido entre Metal Gear, entre Resident Evil y Gears of War incluso. Por lo que he podido probar, es un juego que va a ser uno de los sleepers de este año. Por lo frenético de sus situaciones, por la historia, que tiene pinta de ser, aunque tenga referencias obvias, tiene pinta de tener bastante personalidad, por el personaje en sí, que tiene pinta de ser de lo más carismático, porque recordemos que es un tío al que le han infectado con un virus. Y lo interesante es, digamos, no el concepto del juego en sí, porque viene a ser un refrito, sino lo bien aprovechado que está, ese potencial que tiene con el susodicho apéndice y las situaciones que genera. Eso de apéndice suena muy mal. Bueno, Javier, ¿nos prometes que en el próximo podcast nos contarás algo más? Sí, por supuesto. Venga, sí, pues... Que puede que está en Madrid y que ve cosas coritas interesantes. ¿Algún comentario más? Pues creo que nos dejamos que esta semana se está celebrando ahora mismo en San Francisco la Game Developers Conference, que es la reunión anual de desarrolladores, que bueno, es un evento, digamos, solo para ellos, que se reúnen, comentan sus experiencias, tienen lugar seminarios, conferencias y todo ese tipo de contenidos que, bueno, sirven para mejorar el desarrollo de la industria a nivel global. ¿Y qué expectativas se tiene, Nacho, sobre esta, bueno, este evento? En principio se planteó de esta forma, era un evento bastante cerrado para desarrolladores y en los últimos años se ha tenido trascendencia a nivel de prensa, más que nada porque se está aprovechando para hacer nuevos anuncios y para presentar juegos muy esperados en desarrollo todavía y enseñar unas versiones beta. Este año hay cosas interesantes. A nivel de conferencias está Dave Perry, está Rob Paro de Blizzard, está Peter Molino, está la gente de Two Human... Y creo que también está alguien de Smash Bros. Sí, Masashiro Sukarai, que es el productor. Sí, pues también está allí en San Francisco. Bueno, tanto a nivel de juegos también hay cosas interesantes. Capcom va a llevar Street Fighter 4, Smash Bros. Estará, Two Human, Fable 2... Y bueno, más sorpresas que nos irá comentando desde San Francisco Iván Lobo, que le tenemos allí ahora mismo. También hay que decir que Microsoft lanzará contenidos especiales durante la celebración de esa feria, o sea que hay que tenerla en cuenta, sí, y comentarla dentro de una semana. Bueno, la verdad es que la gente va a poder seguir la feria a través de Xbox Live como se hizo con el E3. Microsoft está bastante implicada en el hecho de acercar estos grandes eventos a la gente porque sabe que gustan, sabe que se siguen, y la verdad es que es una iniciativa que es muy de agradecer. Y más información, por supuesto, siempre en meristation.com. Por supuesto, eso siempre. Exacto. Pues damos las gracias a Juan Porteiro, Enrique García, Sergi Blanch, Motenay, esta os la guardo, lo de antes, Javier Pascual, Nacho, muchísimas gracias, Nacho Ortiz, a vosotros. Gemma, que está aquí conmigo en el estudio, gracias. Y un saludo de José de la Fuente, que no lo dije en el 1, pero bueno, tampoco pasa nada, porque lo importante es que disfrutéis y vosotros también participéis. Recordad, meristation.com, habrá un hilo para el podcast número 2 y queremos que dejéis vuestros comentarios, porque en el siguiente podcast, la próxima semana, cuando os lo descarguéis, Gemma leerá los más destacados. Así que gracias a todos y recordad que estamos en fase de piloto y que dentro de muy poquito os daremos más noticias de más secciones que incorporaremos y más sorpresas que tendrá este Meri Podcast. Gracias y hasta dentro de una semana. Meri Podcast, el podcast de Meri Station.